Vamos, vamos a jugar con la boquita. Si soplamos, nuestra boca se convierte en trompita. Si soplamos, nuestra boca se convierte en trompita. Vamos todos a jugar con